veracruzana. Transmitimos en línea www.v.mx. Gracias por el favor de su preferencia. Vamos a continuar con la programación de este día y enseguida le tenemos la emisión El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Johannes Bernardus van Bree y Carl Nielsen. En primer término presentamos a su atención el gran cuarteto número 3 en re menor, del compositor holandés Johannes Bernardus van Bree, en cuatro movimientos. Allegro moderato. Scherzo vivace. Aire ruso, andante con variazioni, y, finale allegro un poco agitato. Interpreta el cuarteto Nomos. Thank you. Escuchamos el gran cuarteto número 3 en re menor, del compositor holandés Johannes Bernardus van Bree. Interpretó el cuarteto Nomos. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el quinteto de alientos opus 43 del compositor danés, Carl Nielsen, en 4 movimientos. Allegro ben moderato. Menueto. Preludium adagio, y tema con variazioni. Interpreta el quinteto de alientos francés. Thank you.

En la parte final de nuestra emisión escuchamos el Quinteto de Alientos Opus 43 del compositor danés, Carl Nielsen. Interpretó el Quinteto de Alientos francés. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. We'll be right back.